Radiodifusora Nacional de Nicaragua. Onda media, 620 kHz. Probando nuevos transmisores de onda corta en 5.950 kHz. Media potencia de 50.000 vatios. Habitantes de toda la República. A este medio prevenimos a los habitantes de toda la República, en especial a los de León y Matagalpa, para que no abandonen sus hogares ante los falsos rumores que han hecho difundir individuos delincuentes, con un vano propósito de saquear las viviendas de las personas incautas. Por otra parte, recordamos a la ciudadanía que la Guardia Nacional de Nicaragua controla la situación en todo el país. Nuestra poesía. De José Ramírez Morales, nacido en Granada, Moro Fugaz. En una soleada mañana de junio, hallé una flor. Sus pétalos surgían al espacio infinito. La brisa mecía su tallo. Le robaba el aroma y lo esparcía. La tomé entre mis manos. Y al contemplarla comprendí el sentido de la belleza. El sentido de la eternidad. El sentido de la delicadeza. Y vi cómo sus hojas palidecían de tristeza. En una soleada mañana de julio, hallé una flor. Era una flor muy bella. Era una flor fugaz. Era una flor. ¿Qué?